cigarro y me miro a los ojos, abroche su camisa y se cruzó de piernas y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo y yo dije, con la gira, dijo que iba a llamarme porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo a decir que ya no somos niños, aunque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo, yo dije, no eres mi amor. Y ella dijo, yo dije, los jeans en el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo.